Muchas gracias por acompañarnos en Cuerpo, Mente y Alma, el segmento donde se habla de su salud y su bienestar. Bienvenidos a Cuerpo, Mente y Alma. Mi nombre es Pedro Álvarez. Yo soy Olivia Sánchez. Yo soy Graciela Maldonado. Hoy les tenemos un episodio llamado Ya se graduó mi hijo y ahora qué. Con la venida del verano y el otoño, muchos de nuestros niños ya están aplicando a universidades de 4 años, a colegios comunitarios y están siendo aceptados. Pero los niños van a salirse del nido, van a volar y van a ir por otros rumbos. A muchos de nosotros nos estresa mucho esto porque estamos acostumbrados de tener a los niños siempre en la casa, les damos de comer, les lavamos la ropa, todas estas cosas que en realidad ellos quizás o quizás no sepan cómo hacer independientemente. Entonces los tenemos que preparar para el mundo real una vez que ya se vayan. En este episodio, un tema que queremos tocar muy importante es, primero, la transición de niño a joven o adulto, ya a nivel profesional. Al igual, ¿cuál es el papel que puede tomar los padres para contribuir a la educación a nivel colegio para los jóvenes? ¿Cómo es que los padres nos pueden ayudar para sobresalir cuando nos vamos a la universidad? Oye, pero Graciela, yo nunca fui al colegio. ¿Qué le puedo enseñar a mi niño de, no sé, matemática o biología? La verdad, yo no sé nada de eso. ¿Cómo lo puedo preparar? Es una pregunta que he escuchado varias veces de padres cuando hablamos con ellos sobre promover la educación a nivel universitario, y que a mí me da mucho orgullo y estoy muy agradecida con mis padres, quienes, ellos no son doctores, no conocieron el sistema educativo de Estados Unidos, pero con mucha creatividad y apoyándonos uno al otro, encontramos varias formas en las cuales día a día me ayudaron a salir adelante en la escuela. Desde simplemente apoyo emocional y un abrazo cuando los veía, a hacerme mis comidas favoritas cuando visitaba, a ayudarme a simplemente a no extrañar tanto la casa, llamándome seguido para mantenerme al tanto de cómo va la familia, qué eventos sociales me he perdido, a quién bautizaron, todo eso, con la comunicación diaria, casi diaria, con mis padres, me pude mantener muy cerca a ellos y no sentirme como que ya me había aislado. Entonces, hay varias formas creativas y, Olivia, ¿qué forma piensas que puedan ayudar? ¿Cuál fue tu experiencia al salirte de la casa y al ir al colegio tú sola? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Sabes qué? Ojalá mis papás me hubieran enseñado esto, o la verdad no me esperaba esto de la vida colegiatura. Ah, ok. Entonces, pues yo me fui a colegio como una hora fuera de mi casa. Entonces, sí podía visitar a mi familia mucho, pero como no tenía carro, pues tenía que ir en el tren y luego me tenían que recoger. Entonces, no fue tanto que quisiera visitar, pero cosas que hicieron mi familia para prepararme, pues, todas mis tías y mi mamá y las comadres me dieron muchas cosas para poder cocinar, pues en la casa se miraron que, sabes que muchos de nosotros tenemos muchas vasos o platos o lo que sea que tenemos en el garaje y no lo usamos. Entonces ya cuando me iba a salir de la casa, todas mis tías y todo recogieron lo que tenían y me lo dieron para que pudiera como tener cosas, pues, como no empezar tu propio hogar. Sí, empezar mi casa, que con como que no tenía dinero. me ayudó mucho. También a ¿sabes qué? Yo una de las cosas que yo quise que mi mamá me hubiera enseñado, sí me la enseñó, pero a lo mejor no le puse atención, medio flojera, Fíjense que yo salí de la casa el 2007, me gradué y me fui a Santa Bárbara, está una universidad que está a 3 horas de mi casa. Y dije, no, pues ya soy independiente, ya me voy a valer por mí mismo, ya soy un hombre, no voy a ocupar mi familia. Y el primer día, o creo que el tercer día, fue que se me acabaron los calzones y los tuve que lavar. Y me bajé a lavar la ropa y dije, ah, caray, la verdad, no sé cómo lavar la ropa. Y le llamé a mi mamá con la pregunta más básica. Le dije, mamá, pues oye, pongo el jabón primero y después la ropa, o la ropa primero y luego el jabón. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué, mijo? No importa, tú nomás échalo todo ahí y ponle las monedas y ya va a empezar a lavarse la ropa. Entonces siempre es una buena idea enseñarle a los muchachos, si es que no saben, y a las muchachas, cómo hacerse cargo de las cosas más básicas, ya sea el cocinar, ya sea el lavar la ropa, cómo usar transportación pública. Ya veo que contigo, Olivia, eso fue una de las cosas que tuviste que aprender, o quizás ya la sabías, porque esas son necesidades y la verdad uno supone que los niños saben ya cómo hacer eso, pero si uno no se asegura van a encontrarse en problemas ya en un futuro. ¿Tienen alguna anécdota ustedes? Hay algo que en la universidad se conoce como el Freshman 15. Se supone que es las 15 libras que todos los jóvenes de primer año aumentan por el hecho de que comen comida chatarra, porque es más fácil, más rápida y accesible en comparación a estar cocinando todo el día. Pero antes de que yo me fuera a la universidad, me dije, mamá, no te vas a ir si no aprendes a cocinar. Y no era que me iba a aprender a hacer un mole poblano y lo más complicado, no, simplemente 2-3 recetas básicas que pude aprender, con las cuales sobreviví las primeras semanas y poco a poco empecé a le llamaba a mi mamá y le pedía una receta básica y ya me ayudaba. Entonces, con simplemente cómo se hace un simple caldo de pollo, caldo de res, para congelar una parte, de ahí hacer una sopa, cómo estirar un caldo de pollo por 3 días o lo que sea, usando la carne, usando el caldo, lo que sea. Pienso que es algo muy, muy importante, invaluable, que los estudiantes pueden aprender antes de que se vaya a la universidad para no subir de esas 15 libras de peso que son muy famosas en todas las universidades. No, sí tienes toda la razón. Fíjate que yo cuando llegué a la universidad no sabía cómo cocinar. Y lo único que comíamos ahí eran las maruchans, las capenuros con puro, ¿cómo se llama? Chile tapatío y limón. Era lo famoso. Es más, los microondas nunca se podían usar porque ya habían tantas, todo el mundo la quería usar, tenías que hacer línea para hacer tu propio maruchan. Fíjate que hasta uno de mis amigos, no supo cómo cocinar la maruchan y se le olvidó el paso número 2. El paso número 1 es abrir la maruchan, paso número 2 es ponerle el agua, paso número 3 meterle la microondas. Se le olvidó poner el agua y quemó el microondas. Entonces, la verdad sí que es ayuda mucho eso de enseñarle cómo cocinar a los niños, porque si no van a comer pura comida chatarra, pura McDonald's, Jack in the Box, y luego los muchachos empiezan en un camino en donde no comen saludablemente y se predisponen a enfermedades como hipertensión, el diabetes, la obesidad, todos esos problemas. Así que no solamente es para que los niños sepan cómo comer, pero para que se mantengan saludables en un futuro. Buen punto, Pedro. También cuesta mucho para estar comiendo fuera de la casa, y eso nos llega a otra cosa que quería hablar de, que es el dinero. Como cuando los estudiantes están en la secundaria, muchos no tienen como un banco, una tarjeta de crédito, nada así, pero cuando llegan al colegio es algo importante para nomás tener como uno tener dinero y cómo manejarlo, y también hacer un presupuesto para que no se le van todo el dinero en el primer día. Entonces eso era algo que mi mamá me ayudó con antes que me fui al colegio. Fuimos al banco, apliqué para una tarjeta de crédito y también tenía un banco para poder tener dinero. Y luego también, como estábamos hablando de pues si sus niños están agarrando dinero de la escuela, te dan todo el dinero al principio del semestre. Entonces usted tiene que tener todo ese dinero hasta que se acabe el semestre. Entonces lo tienes que estirar, entonces porque a veces pues había veces que yo pues no tenía no calculé bien, y ya en el diciembre, como 2 semanas hasta que me llegó el siguiente montón de dinero, estaba llamando a mi mamá preguntándole si me podía ayudar un poquito. Algo muy importante que muchos de mis padres trabajaron de noche y de día, tenían dos chambas todo durante la universidad, y algo con lo que me ayudaban era si yo tenía que estudiar toda la noche, me llamaban para asegurarme que si estuviera despierta estudiando, que no se me fuera a pasar la alarma para no levantarme al examen, y lo más importante en la mañana antes del examen, el café, ¿no? El café es algo muy importante. Pero si uno va a Starbucks todos los días, está igual que la comida chatarra. De $3 a $6, y eso es si lo pides así nada más un café muy simple. Entonces, es muy importante si toman en cuenta que van a tomarse un café al día, por ejemplo, ¿no? Por 5 días a la semana, ya son $25. Por 52 semanas, hagan la matemática, es muchísimo dinero. Entonces, algo muy simple es aprender a hacer café en casa, café instantáneo, o es más barato invertir en una cafetera y comprar café ya molido y hacerlo en casa, y levantarse 5 minutitos antes en vez de ir a formarse 10 minutos en Starbucks a gastar $5 para el café del día. Entonces, simplemente requiere planear el día y tomarse el tiempo para ahorrar ese dinero. No, definitivamente planear el día es algo muy importante, y cómo ser responsable uno. Y son otras cosas que uno aprende viviendo la vida una vez que sale de la casa, pero algo que en lo que no era muy bueno yo era cómo planear mi día y manejar todas las cosas que tenía que hacer durante el día. O sea, me tengo que levantar a las 8 de la mañana, tengo que ir a la clase, salgo a las 12, me voy a comer. Y el resto del día no se supone que nomás es para divertirme y pasarme con mis amigos y amigas. No, se supone que tienes que estar haciendo cosas, ¿no? Tienes que lavar la ropa, preparar tu comida para el resto de la semana, tienes que estudiar, obviamente. Y muchas de esas cosas yo las dejaba ya hasta que, pues, la verdad, eran obviamente necesarias. Como les digo, se me acababa la ropa, ya no había nada que comer, las maruchan se me acabaron, y 3 o 4 días antes del examen me tenía que aprender todo lo que me dijeron en 3 semanas, entonces tengo 3 días para aprenderme todo en 3 semanas. Entonces es importante cómo enseñar a los muchachos cómo ser responsables con su propio tiempo y cómo manejar esas cosas, porque si uno no lo hace, ellos obviamente lo van a aprender por su propia cuenta. Pero como papás y mamás, obviamente queremos ahorrarles ese problema o esa jaqueca que van a tener. Muchos de los padres que están escuchando, me imagino que dicen, bueno, mi hijo ya se va a la universidad, qué emocionante. Pero para todos los padres que ya se graduó mi hijo y ahora qué, que sus estudiantes no fueron aceptados a una universidad de 4 años, o que no simplemente no aplicaron por cualquier razón. En mi caso fue por razones financieras, que no me fui directa a la universidad, Olivia. También por el dinero, y pues cuesta mucho. Sí, o sea, es muy caro ir a la universidad de 4 años, y para nosotros se nos hizo más práctico, más barato y más fácil irnos al colegio comunitario. ¿Y qué es el colegio comunitario? El colegio comunitario se desarrolló para preparar a alguien que sale de la prepa, 2 años de estudio y luego ya mandarlos a la universidad. Pero, o simplemente sacar un diploma, se llama diploma asociado, es como un nivel intermedio del tema que están estudiando. Pero si ven el diploma de Pedro, que se fue directo a la Universidad de Santa Bárbara, y mi diploma, que me fui después de dos años al colegio comunitario y luego 2 a la Universidad de California, o el de Olivia, que se fue 2 años al colegio comunitario y luego 2 años a Berkeley, los diplomas se ven iguales. En el diploma no aparece, es que mi hijo fue a la escuela de la esquina y luego al otro colegio comunitario y luego ya se fue a Santa Bárbara. No, los diplomas salen igual. Entonces, lo bonito del colegio comunitario es que le da la oportunidad a los estudiantes explorar ramas de educación que les interese a un mucho más bajo costo, y aunque ya hayan pasado todas las fechas para aplicar a la universidad, el colegio comunitario tiene una puerta abierta, una póliza de puerta abierta, donde durante todo el año están admitiendo nuevos estudiantes. Pueden ir a estudiar para prepararse para una escuela de 4 años, pueden ir a estudiar simplemente como recreación, si hay algún adulto que quiera estudiar o algo, también pueden ir, o si quieren ir a estudiar para aprender como una carrera técnica o un oficio, también lo pueden obtener ahí. Entonces, si usted está interesado en que sus hijos aprendan un poco más o se preparen un poco más para que obtengan un mejor empleo en el futuro, todavía están a tiempo de irse al colegio comunitario. En Santa Ana, muchos ojalá conozcan, está el colegio comunitario Santa Ana. En Orange está el colegio comunitario Santiago Canyon College, yo fui a ambos. Hay otro colegio comunitario, Orange Coast College. Y hay otro en Saddleback, cerca de Misión Viejo, y hay otro en el Irvine Valley College. Entonces, hay varios colegios comunitarios cercanos a Santa Ana, en el condado de Orange, y son de muy bajo costo, y de hecho hay varios en todo el estado. Entonces, los invito a que busquen en las páginas de internet de cada respectivo colegio que les quede más cercano, y vean qué oportunidades hay para sus hijos ahí, si es que no se van a ir directos a la universidad. Olivia, ¿cuál fue tu experiencia en el colegio comunitario? Pues a mí me gustaba mi colegio comunitario mucho. Pues algo bueno de esas estas clases que están bien chiquitas, pues la clase más grande que tuve, pienso que era como 50 estudiantes, y luego para hacer una comparación, en Berkeley, donde fui siguiente, las clases tenían por lo mínimo 150 estudiantes. Muchas de mis clases tenían como 400 personas. Entonces, como para tener una clase chiquita donde yo podía conocer a mi profe y aprender así, era muy bueno. También era bueno porque me podía todavía vivir en la casa, estaba ahorrando dinero, y podía ayudar a mi mamá mucho, pues como yo soy la más grande y tengo 3 hermanos chiquitos, estaba en la escuela intermedia todavía, entonces mi mamá necesitaba manejar y cocinar para todos, ayuda para que hicieran su tarea. Entonces yo podía todavía estar en la casa, ayudar con eso, y eso para mí era muy importante, y pues me salió muy bien. No estaba lista de salir a la casa en ese tiempo, entonces era bueno para mí. Sí, el colegio comunitario, especialmente si es un colegio local, es una muy buena transición para empezar a explorar cómo va a ser uno un joven adulto, sí, sin todas las responsabilidades de vivir solo, pero un poquito más acostumbrarse al colegio comunitario. Y muchos han de decir, bueno, Graciela, mi hijo ya se graduó, ahora me estás diciendo que se vayan al colegio comunitario, ¿y ahora cómo pagamos, no? No sé cuál fue la experiencia de ustedes, si pudieran compartir cómo es como pudieron aportar los gastos de, no nada más de vida, pero de la colegiatura y todo eso, si tuvieron oportunidades en el colegio comunitario o en la universidad. Bueno, para mí, afortunadamente yo tuve la oportunidad de aplicar para ciertas becas del gobierno que pagaron la mayoría de mis estudios. casi, casi la mayor parte de ellos. Una pequeña porción, pero definitivamente significante, donde mis papás me ayudaron con un poco de dinero, me mandaban dinero. La otra cosa que hice también fue trabajar a través de los 4 años que estuve en la universidad. Hay oportunidades de trabajar mientras uno está estudiando. Siempre quiere buscar un trabajo que complemente la escuela, que sea flexible, porque uno tiene que recordar que los muchachos están en la escuela no para trabajar, sino para estudiar y para desarrollarse, para que en un futuro tengan un trabajo que les pueda pagar mucho mejor. Entonces, los trabajos flexibles, yo llegué a trabajar en los trabajos de la escuela. Hay varias cosas que un muchacho puede hacer en la escuela. Puede trabajar en la cafetería, en la oficina de financial aid, en la biblioteca, en el gimnasio. Y esos trabajos entienden que todos sus trabajadores son estudiantes, así que les dan tiempo para ir hacia la casa y estudiar o para tomar un examen. Eso ayuda mucho. Yo llegué a tomar trabajos también afuera de la escuela. Llegué a trabajar en una bodega, en un McDonald's y también en un cine. Esos trabajos eran buenos, pero también el problema era que de vez en cuando no eran muy flexibles. Así que eso es algo que uno tiene que tener en mente cuando se les esté aconsejando a los niños cómo es que pueden conseguir un poco de dinero. Pero de esas formas yo pude llegar a pagar mi escuela. Aparte de trabajar becas, también saqué unos cuantos préstamos. Los préstamos que da el gobierno usualmente son muy buenos porque las tasas de interés son bajos. Hay algunos préstamos que no acumulan interés a través de los 4 años que está en la escuela. Eso quiere decir que si usted saca un préstamo privado, vamos a decir en Wells Fargo o en el Banco de América, el interés empieza automáticamente desde el primer día que él sacó ese préstamo, se empieza a acumular. Mientras que los préstamos del gobierno que les dan a través de FAFSA, eso se acumulan hasta que uno ya acabe los 4 años. Entonces hay una diferencia en la cantidad que va a pagar en un futuro. No sé, Olivia, ¿tú tienes algún comentario? Ok, pues para mí, cuando fui al colegio comunitario, no era como barato, pero como era, pues cuando lo comparas a la universidad, es muchísimo menos. Entonces yo tenía la fortuna que mis padres podían pagar para el colegio comunitario para mí. Pero como los libros costaban muchísimo, entonces había algunas cositas que podía hacer. Entonces muchas veces compré el libro que era un poquito más viejo, que como salen en ediciones, entonces compré la edición 1 anterior, y eso como me salía como $5 en vez de 150, y cosas así, era algo que podía hacer. Y luego cuando fui al Berkeley, tenía la fortuna que podía conseguir una beca del gobierno que pagó por mucho de mi escuela, y luego también del colegio comunitario. Ellos tienen becas para los estudiantes, tienen becas para los estudiantes que están allí y también los que van a ir a la universidad. Entonces hay que nomás aplicar y a ver si los consigan. Pero yo tenía la gran fortuna que podía conseguir una beca de mi colegio comunitario para llevar conmigo a Berkeley. ¿Y Gracie? Para mí fue también tuve la oportunidad de estudiar gracias a varias becas que pude obtener. En un momento dije, puedo ponerme a trabajar 20 horas a la semana para ganarme, no sé, $500 o lo que pudiera conseguir. Hice la matemática. La otra opción era ponerme a escribir una solicitud para una beca, sentarme 3 horas a escribirla, y si me la sacaba me daban $500, $1,000, $2,000, pero todo ese tiempo adicional me podía poner a estudiar. Y hay veces que uno se intimida porque dice, van a aplicar como 1,000, ¿y cuál es la probabilidad de que me lo vayan a dar a mí? Pero algo que, la queja que oímos más seguido de todos los fondos de beca es que a veces muchos estudiantes no aplican. De hecho, les faltan solicitudes Y de hecho las oportunidades son muy buenas de que a uno le den la beca. Muchas son basadas en mérito de las calificaciones, otras son basadas en personas de bajos recursos, otras son basadas en servicio comunitario. Entonces es muy importante que los estudiantes estén buscando oportunidades de becas, para también becas privadas y del gobierno para pagar la escuela. Y algo que la Universidad de California ofrece es el programa Blue and Gold Opportunity Plan, que viene siendo, si la familia gana menos de $80,000 al año, toda la universidad aporta todo el costo de colegiatura y les ayuda a los estudiantes con el costo de vida y todo en la universidad. Y es para darle oportunidad a las personas que a lo mejor por falta de apoyo económico no pudieran estudiar y que de todas maneras tienen el mérito y se merecen estar aquí, se merecen esa oportunidad. Entonces, hay varias formas en las cuales uno puede pagar el colegio, pero lo más importante es dedicarse y estar buscando esas oportunidades. Para mí, como está diciendo Olivia, los libros pueden ser rentados, usados, prestados. Simplemente hay que ser muy creativos para ahorrarnos dinero en la universidad. Y otra cosa que para mí fue bastante ayuda es que cada semana que iba a la casa, mis papás me tenían guardados todas las comidas que habían sobrado durante la semana, me las guardaban en tope en el congelador y ya sea que me las fueran a llevar a la escuela o yo las recogía. Y entonces también eso ahorra dinero. Para mí algo que fue muy importante, como habíamos dicho, a lo mejor los padres no fueron a la universidad, no saben exactamente cómo van a sobresalir los estudiantes con las clases, el día al día y los estudios, pero los invito a que busquen los recursos en la universidad que los puedan ayudar y que los puedan enseñar. Para mí tuve la gran bendición de que mi papá se tomó y mi mamá se tomaron los dos un gran interés en mis estudios. Y mi papá me llevó al Colegio Comunitario de Santiago Kennan College, donde encontramos una consejera que hablaba español y con toda la paciencia del mundo se sentó a platicar con nosotros de cómo iba a ser toda mi carrera. Empezamos a planear todo juntos. Entonces, entre los tres, como en una hora, ya habíamos dicho qué iba a hacer de mi vida. Que a veces cambian los planes y lo que sea, pero lo más importante fue para mí sentir el apoyo de mis padres, saber que contaba con ellos y que teníamos un recurso en la escuela que nos podía ayudar a decir cuáles son las mejores clases, los horarios, en qué nivel voy a poder sobresalir yo. Y entonces los invito a que busquen esos recursos porque existen esos recursos en todos los colegios comunitarios que les dije. Hay consejeros que se encargan en apoyar a los estudiantes y a las familias de esa forma. Gracias por escucharnos. Nos despedimos, sus servidores, los estudiantes de medicina de la escuela UC Irvine, Graciela Maldonado. Olivia Sánchez. Y Pedro Álvarez. Muchos abrazos. Bye. Estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser.